Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, en las noches de RadioEsperantia.com, disfrutando juntitos, tú y yo, con toda la selección musical que te preparamos a diario. Como siempre te comentamos al principio, hay varias modalidades para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast, y en cualquiera de ellas pues te agradecemos enormemente que estés compartiendo ahí con nosotros este tiempo, estos 60 minutos que le dedicamos a la música cada noche aquí en RadioEsperantia.com. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y... pues no sé qué decirte, tal como te lo comenté ayer, hoy estrenamos el nuevo disco de Maisa Lee, que es una pedazo de vocalista. Comenzó en su Baltimore natal, estado en Maryland, y muy jovencita se marchó a Inglaterra, ahí a Londres, con la gente de Incógnito. Estuvieron colaborando juntos en los primeros trabajos y además el vozarrón inconfundible de Maisa Lee, que es un poco la marca de la casa de Incógnito. Siguen colaborando juntos, tienen muy buena relación y de vez en cuando pues le escuchamos algún disco de Incógnito en el que aparece Maisa Lee, concretamente en los últimos, creo que en uno o dos temas pues aparece la voz de Maisa. Es su decimotercer disco, realmente no lo presenta hoy ni lo ha presentado todavía, lo presenta el próximo jueves en dos días, nosotros te lo presentamos este martes. Y bueno, de coña le decía yo a algún amigo, no, fíjate que vamos a presentar el disco y no lo tiene ni ella. Ella me consta que sí lo tiene porque además la sigo en Twitter y comentaba que estaba muy emocionada de haber salido a comprar el mismo día que lo adquirió, pues sucede en una tienda, no sé si en Nueva York, creo recordar. Así que ella sí lo tiene. Pues nada, encantadísimos como siempre, disfrutando de la música. Y espero y deseo de todo corazón que todo lo que hemos preparado para este martes pues sea de tu agrado. Siempre digo las fechas, pero recuerda que nos puedes escuchar a lo largo de la programación en diferentes horarios junto al resto de los compañeros y que también puedes ir directamente al podcast. Este es el 534. Y te vas ahí a la radioesperantia.com, te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pues escucharás este y el resto. Y sin perder un instante, pues vamos ya con el estreno de Maisa, Back to Love, un pedazo de disco, es el 13º en su carrera y suena realmente bien. No nos hemos complicado la vida y nos vamos con el tema que abre el álbum y además el que le da título, Maisa Lee, Back to Love. Oh, así de bien suena lo nuevo de Mai Sally que hoy te presentamos y que se estrena a nivel mundial el próximo jueves 28. Mai Sally, Back to Love, su 13º trabajo, si las cuentas no me fallan. Mai Sally, Back to Love, una delicia de álbum. Pues con este comienzo espectacular hemos dado inicio al programa Confusión de este martes. Y queda muchísimo, muchísimo programa y además seguro, seguro que te va a encantar. Nos vamos a Italia, Rocco Ventrella. Pedazo de disco también que estrena estos días, este italiano saxofonista. Y esto que escuchas se llama Swagger. Another Time es el título de este álbum que nos propone el italiano Rocco Ventrella, un pedazo de saxofonista que lleva muchísimo tiempo en el mundo del Easy Listen, del Smooth Jazz, y que habitualmente pues suena también en las selecciones musicales de Confusión. Antes hablamos de Maisa, muy integrada con Incógnito, e Incógnito pues se ha querido sumar a Nepal y ha grabado este disco para recaudar fondos para los damnificados. Send Your Love, Sun for Nepal, Incógnito. De Incógnito para la ayuda a los damnificados, no solamente de un terremoto en Nepal hace poco, sino de dos, con una réplica también tan dura como la primera. Send Your Love, a Sun for Nepal, la contribución de Incógnito para la ayuda a damnificados, refugiados, etcétera, etcétera, que ni me imagino lo mal que lo deben estar pasando allá en Nepal. Send Your Love. Además lo han grabado ex profeso para ayudar a Nepal y además en tiempo récord, como puedes apreciar. Pues aquí estamos en Confusión y te deseamos lo mejor de lo mejor, el mejor de los deseos desde la realización y presentación. Ya sabes, Frank J. Saavedra, como siempre, que te envía el cordial saludo a la cordial bienvenida, tanto si acabas de sintonizarnos como si vas ya un ratito con nosotros. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Gigantesca, oh yeah, gigantesca no por su número, sino por su trayectoria. Oh yeah, de Ohio, banda a la que aquí, por ejemplo, pues encontrábamos a Eddie Levert, o al vocalista que está escuchando ahora, Walter Williams, que en su álbum del 2009 nos proponía este Exposed, una verdadera gozada. It's raining outside, lo que esto escuchas de este álbum. OJ es una de esas bandas genuinas del R&B norteamericano de Ohio, de una calidad que se llama Canton, precisamente. Walter Williams, Eddie Lever o Eric Graham, que era el tercer componente. Menudo nivelón de música que nos lanzaron desde el 68-69, finales de los 60, que es cuando comenzaron a funcionar. Walter Williams, uno de los componentes originales, además de OJs, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Ya sabes que estamos todas las noches entre las 11 y las 12, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias, pero si no llegas a los directos, no te preocupes porque nos puedes escuchar en formato podcast en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión, y ahí pues te encontrarás en podcast pues 534 con este. Seguimos, una banda genial británica, tienen dos discos, este es del 2008 y tiene uno del 2014, a ver si lo pillo por ahí. It Remains to Be Seen, Afro Elements, geniales. We'll be right back. El 2014 lanzaron el Center of the Sun y el 2008 este tema que le da título al álbum que está escuchando, It Remains to be Seen. Se recuerda haber visto, se recuerda haberlo visto, supongo que será. Me suena el monstruo este del lago Ness, pero ellos no son escoceses, son británicos. Afro Elements, una localidad cercana a Londres. Música que nos recuerda mucho a Incógnito. Tiene ese ramalazo del trompeteo de la sección de vientos. Y hace una música muy, muy interesante. Pues seguimos, que esto no para. Llevamos casi media hora. Y todavía nos queda muchísimo, muchísimo más. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Una banda también genuina que presenta un nuevo disco que se llama Big Day, como el tema que está escuchando. Una banda que la he escuchado así detenidamente y tienen un sonido fantástico, de verdad. De esto le dedicamos la portada o le dedicamos pues dos o tres temas. Había puesto en la lista de reproducción otro tema en la selección musical hoy, pero es que me salía ya la lista 1 hora 21 y digo, pues ven, quite a Opolopo y a ellos y ya mañana pues saldrán sin problema. Mr. T, Big Day, pedazo de álbum. Y seguimos, vamos con la saxofonista JCG, que también tiene un nuevo disco que presenta estos días, Friendly Pleasure. es de Portland, Oregón, padre mexicano, y fue el guitarrista Paul Brown el que le dio la primera oportunidad. Esto se llama Siempre. Ah, no, Friendly Pressure. Comenzaban con J, pues me despisté, no es JCG, es Yelisa, vocalista norteamericana también, y este pedazo de lo Friendly Pressure no es novedad, lleva ya un tiempito con nosotros, pero no es de este año, ya tiene unos cuantos añitos, esta presión amigable sería Friendly Pressure. La música de la vocalista Yelisa. Y aquí estás con nosotros juntitos, escuchando Confusión, disfrutando de toda esta música. Eso espero al menos. O esa es mi intención a la hora de seleccionar todos los temas, para que los disfrutemos juntos cada noche aquí en Confusión. Hoy martes 26 de mayo, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y entrando prácticamente ya en el mes de junio, que ya pues prácticamente es el ecuador del año. En unos días ya habremos traspasado 6 meses y nos quedarán pues otros 6 para cerrar este 2015. Con una cosecha impresionante en el mundo musical. Yelisa, Friendly Pleasure. Y el otro día, miércoles o jueves, te presenté este pedazo de álbum. Funkin' Toba, de los neoyorquinos Brooklyn Fam Essentials. Estábamos comentando con el amigo José Antonio Martínez Ponce del pedazo de programa Black Soul, que puede escuchar todos los días a las 8 aquí en esta sintonía. ¿Qué tema nos gustaba más? A él le gusta más Dancer Day. Y a mí, pues de los 3 o 4 que tenemos, que todavía el disco completo no has... Está en preventa, una cosa así un poco rara, una modalidad distinta de vender discos. Lo venden con camisetas, con gorras, con chaquetas, con un montón de gorros, y que no está nada mal. Todos los temas me encantan, los que he escuchado de este disco, pero bueno, entre los 4 me quedaría con este Unique, que precisamente fue con el que abrimos el programa, que le dedicamos a Brooklyn Fan Essential y su nuevo disco, que se llama Funk Ain't Over. En slang, pues el funk no está acabado. Delicia este Unique del nuevo álbum Funkin' Owa, la música de Brooklyn Funky Essential. La banda que lidera el bajista Lars Lati Dahlstrom, sueco además. Aunque ellos son de un montón de lugares, de Surinam, británicos, suecos en este caso. Unique, lo que escucha del nuevo álbum, que no suena nada, nada mal. Y ahora sí que escuchamos a JCG, su nuevo trabajo. Ella es de Portland, Oregón, padre mexicano, madre tejana, y fue el guitarrista Paul Brown el que le dio la primera oportunidad, y saxofonista, y suena así de bien. Como habla español correctamente, pues este tema le ha puesto ese título, Siempre. Dream. Now I'm dreaming of you. My One and Only One, la música de este nuevo álbum de la saxofonista norteamericana Jessie G. Cuando suspiran hoteles, Soko en su tarjeta de crédito pone Jessica Arellano, que es su verdadero nombre. Que su nombre artístico es Jessie G. Nuevo disco que suena muy bien, en el estilo, en la onda de Jessie G. Ya sabes, Easy Listen, Smooth Jazz. Y nos vamos con otro tema del álbum que te presentamos hoy, el Back to Love de Maisa. Esto se llama Keep It Moving. Con esto aquí de Mean Condition. I grabbed your lines, been hanging all this time, 'cause I want to believe all the things you said to me. But less words, more deeds, this is what I like to see. Yeah, I hear you talking, but I'd rather see the walking. I know your game is kinda strong. Alright, but I ain't new baby boy. Presence is my point of view, yeah. The way I give seems just so oblivious. Pay attention to my love, 'cause I uniquely give my all. I don't know who's in your ear, I don't know, but they need to take it to the rear. Yeah. And if you música de Maisa Lee, Keep It Moving, con Smokey de Mean Condition. Y los planes para cerrar el programa son escuchar un indicativo, escuchar la banda de Denver Dot Zero y terminar con George Anderson, que tiene un pedazo de álbum en directo espectacular. Pues vamos con ello, que el tiempo ya sabes que aquí no perdona. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Genial de esta banda de Denver, Colorado, que toma su nombre precisamente de una montaña que está ahí al ladito, Dog Zero. Es un cuarteto que llevan muchísimo tiempo ya acompañándonos en el mundo del easy listening, del smooth jazz. Esto se llama Deja Bray, de su álbum Tell Tale. Y no tenemos tiempo más que para emplazarte para la emisión de mañana. Ya sabes que aquí pues no nos gusta despedirnos, pero pues cada 24 horas tenemos que hacerlo, o al menos emplazarte para una nueva emisión, que será la del miércoles 27 de mayo. Mañana estaremos aquí juntitos a partir de las 23 horas, una menos en Canarias, o en tu reproductor de podcast favorito. Ya sabes que el podcast correspondiente a cada programa lo subimos a radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programa, despliegas música, despliegas confusión y ahí te encontrarás pues algo que pone podcast, pinchas y te encontrarás con el de hoy, 534, que no está nada mal. Y una vez ahí los puedes escuchar online o si lo prefieres, pues descargártelos para escucharlos en el reproductor que prefieras. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de quien estuvo contigo, Frank J. Saavedra, que te manda, por supuesto, el cordial saludo. Y nada, te emplaza para mañana a las 11 de la noche en directo, la primera entrega de Confusión. Y espero y deseo que te haya gustado la selección musical que te hemos preparado para el día de hoy. Nos despedimos con este pedazo de bajista, George Anderson, y su banda, un álbum en directo de este 2015. George Anderson, seguramente que lo has oído mil millones de veces, porque es el bajista de Shack Attack. Y precisamente el tema que he escogido es uno que, de los que más me gustan, en cuya versión original, pues el vocalista era, me quito el sombrero, Al Jarreau. Day by day, mañana más, a ser felices o al menos moderadamente, que es lo bueno. Bye bye, hasta mañana. George Anderson Band, Day by Day. Él mismo te lo presenta. Day by Day. Has anyone heard of a band called Shack Attack? A tune called Day by Day. I happened to co-write that song, and it featured a very special vocalist called Al Jarreau, and he's not here tonight. Sorry, guys. But got Isaac to take his place. He's younger, fitter, leaner, and not a lot greener. Okay, thank you. This is Day by Day. Thank you. Together.